Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes a través del 95.0 FM, hoy de Radio Talavera de la Reina y Comarca, en esta jornada, en este resumen deportivo de programa del día miércoles 21 de mayo del 2019. A contar de este instante, hasta las 2:30 de la tarde, las noticias del deporte local de Talavera de la Reina y Comarca, y también ese resumen deportivo nacional e internacional del deporte en día martes. Vámonos al fútbol, vámonos a una noticia que nos dolió y mucho, porque hemos estado durante la segunda parte de competición, en la segunda vuelta, muy preocupados, muy pendientes, allí todos motivados acompañando al juvenil nacional del Club de Fútbol Talavera. Lamentablemente no se pudo dar, los chavales no consiguieron esa actividad que todos esperábamos, esa suerte que deseábamos para este equipo, sobre todo para la plantilla, para sus familias, para el cuerpo técnico, para el club de ascenso a la división de honor. Se quedaron con la miel entre los labios los jugadores del equipo talaverano, pero los chavales lo dejaron todo en el campo de juego. Vamos a conversar con Miguel de la Cruz Dela, el capitán del juvenil nacional del Club de Fútbol Talavera. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buenas, Juanma. Bien, tú, me imagino que más tranquilo, ¿no? Ya ha pasado lo que pasó el día sábado y más tranquilo ahora mismo. Sí, mucho más tranquilo y triste porque no pudimos ascender, pero ya más tranquilo. Estas son las cosas que lo hablábamos fuera de micrófono, Miguel, que te depara el fútbol, ¿no? Que el fútbol a veces premia y a veces no te premia. Es impredecible el fútbol, sobre todo cuando la opción era muy concreta de anotar un gol, de ganar el partido, y al final no se dio con ese empate 0-0 frente al Toledo. Sí, el fútbol es así. A veces te da, a veces no te lo merece y te lo da, y otras veces llevas luchando toda la temporada y con el partido que hicimos y no te premia. ¿Cómo resumirías tú el partido para quienes no pudieron estar el sábado allí en el Zarra con ese ambiente espectacular, jugando con mucha gente en la grada? Estuvimos acompañándoles, esperando esa victoria que al final no llegó, Miguel. ¿Cómo resumirías el partido para quienes no estuvieron allí el sábado? Pues fue un partido muy intenso por parte de los dos equipos, sin la verdad mucho juego, pero balones, faltas laterales, córner, todo tipo de balones parados, pues tanto uno como otro lo supimos aprovechar, pero no llegó el gol ni nada. Sobre todo porque os jugabais muchas cosas los dos equipos, entonces también esa situación influye para que no sea un partido técnicamente, como tú bien dices, no muy ordenado, no muy atractivo para la vista, pero que hay que entender que os jugabais lo que jugabais. Claro, eso, nos jugábamos los dos el ascenso y claro, entre nervios y demás, no hubo mucho juego. Miguel, pero al final el resumen es positivo, sin duda. Sí, nosotros valoramos la temporada como muy positiva y yo en lo personal he aprendido mucho en esta temporada y poco más. Has estado bastante tiempo, ¿cuánto, Miguel, al final en el Juvenil Nacional de Talavera? ¿Dos años? Tres años, en definitiva, y ahora ya lo dejas, entiendo. Sí. ¿Y cuál es tu sensación ahora mismo de dejar tu participación como jugador de juvenil y pasar a otra etapa importante para ti como jugador? Pues es muy importante, a ver a qué equipo me voy y demás, y ya luchar contra gente más mayor, porque estos años, como mucho, luchaba contra gente de dos años más o cosas así, y ahora ya me puede tocar, yo qué sé, enfrente a un tío de 30 años. Sí, esas ya son palabras mayores, pero te consideramos un buen jugador y creo que no vas a tener mucho problema en adaptarte a categorías superiores, sea preferente, dentro de lo posible. Y bueno, y si no es en Talavera, puede ser también aquí cerca de nuestra ciudad. Sin duda, Miguel, hay muchos ejemplos de jugadores talaveranos que han dejado su participación y su periodo de 2 o 3 años en juveniles y pasan a jugar a otros clubes que no necesariamente tiene que ser en Talavera. Sí, yo lo he dicho. Si no es en Talavera, pues me tendré que ir fuera a jugar y se intentará coger un preferente. ¿Qué te pareció el ambiente que vivimos en el Zarra con toda la gente acompañándoles allí? Pues muy bonito. Yo nunca había jugado en un ambiente así tan... pareció una caldera ahí, todos animando y además vinieron gente de Toledo que también, tú verás, te acercaba a su banda y te gritaban y demás. Y muy bonito. ¿Qué tal la experiencia de ser capitán de este Juvenil Nacional de Talavera? Muy buena. O sea, me ha ayudado a ser mejor persona porque en el vestuario, entre charlas y demás, tienes que dar la cara por el equipo y demás. Y muy orgulloso de todos mis compañeros. Nos imaginamos que habrás dejado amigos o que tienes amigos, no dejado, porque tú lo dejas ahora por estas cosas del deporte y del fútbol, en etapa que aún para muchos sigue siendo formativa, como el juvenil. Muchos amigos ahí en el vestuario también se hacen luego de tantos años, 3 años consecutivos ahí en el juvenil del Talavera. Sí, muy buenos amigos los he hecho dentro del vestuario en estos 3 años. Y eso, los dejo ya porque paso de etapa, pero siempre van a estar. Al menos sentáis un precedente que es importante para las futuras y próximas generaciones de los juveniles en Talavera, que ese sueño por tener división de honor se puede cumplir, sin duda, Miguel. En el fútbol nada es descartable ahora mismo. No, yo lo motivo a los que vienen ahora al Talavera Nacional, al Juvenil Nacional, que lo intenten a muerte, porque nosotros este año no hemos podido conseguir y nada es imposible en la vida. Ahora, lo importante es que el Talavera va a seguir allí teniendo esa opción como Juvenil Nacional de participar, de seguir compitiendo y de tener otra posibilidad, es de esperar la próxima temporada. Y lo importante también que vuestros vecinos, el Élite Talavera, también ha mantenido la categoría, y esas son dos noticias que son muy positivas, porque yo sé que hay muchos amigos independientes que vistáis otras camisetas entre los del Élite y los del Talavera, y eso habla bien de esta generación de jugadores, que sois buenos jugadores pero también buenas personas, Miguel. Sí, nosotros con los de el Élite nos llevamos muy bien, somos amigos muchos y estamos orgullosos de que haya dos equipos en la ciudad, en la categoría nacional, que es muy difícil de mantener. Miguel de la Cruz, de la capitán del Juvenil Nacional del Club de Fútbol Talavera. Independiente a que no se haya obtenido el premio final, que era la ascensión de categoría para estar en división de honor, enhorabuena, chavales, porque nos habéis tenido a todos muy ilusionados, muy comprometidos. Te agradezco también a ti, Miguel, que hayas estado comprometido las veces que hemos requerido tu participación en los micrófonos de nuestro programa. Esto no para, a seguir, y no nos cabe duda que vas a tener ofrecimientos para la próxima temporada, estar aquí cerca de Talavera o fuera de nuestra ciudad. Muchas gracias, Juanma. Continuamos en Deportes a través del 95.0 FM, hoy Radio Talavera La Reina y Comarca, en este día martes 21 de mayo del 2019 a las 2 de la tarde y 8 minutos, un día que continúa siendo muy noticioso y lo va a ser también en las próximas horas. Ya luego vamos a hablar en los próximos minutos, casi en la parte final del programa, de esa asamblea de socios del Club de Fútbol Talavera, donde lo más probable dimita la directiva en pleno, encabezada por su presidente José Antonio Dorado Vadillo. Es un mérito trámite porque habrá que esperar hasta las próximas semanas para saber si van a la reelección o no. Ha manifestado Vadillo en las últimas horas que él espera tener reuniones en el transcurso de esta semana, de aquí al viernes, y antes que se realicen las próximas elecciones municipales, este próximo domingo 26, para tomar una decisión al respecto. De ser así, obviamente habría que esperar si también hay otra lista paralela a la de la actual directiva del Club de Fútbol Talavera que quiera hacerse cargo del club para las próximas temporadas. Y noticia también de último minuto, algo que se esperaba, pero que había que esperar, valga la redundancia, la confirmación oficial. Raúl Aceña no será el técnico del Solis Fútbol Sala Talavera para la próxima temporada. El club y el técnico toledano ponen fin a una relación de 3 temporadas en la que los talaveranos consiguieron sus mayores éxitos deportivos y también alguna que otra decepción. El Solis Fútbol Sala Talavera, tras reunión de su junta directiva, quiere comunicar que Raúl Aceña Rodríguez no se le va a renovar su contrato para la próxima temporada 2019-2020 y que por lo tanto deja de ser entrenador del primer equipo talaverano. Han sido 3 temporadas en las que el preparador Aceña ha formado parte del staff técnico del conjunto cerámico, consiguiendo un segundo puesto del grupo cuarto de la segunda división B en su primera temporada, 2016-2017, un primer puesto en el grupo 5 de la segunda división B y ascenso de categoría en su segunda temporada, 2017-2018, y el título de campeón de Castilla-La Mancha en su tercera campaña, 2018-2019. A eso sí, hay que agregar, luego de ese éxito deportivo de las primeras temporadas de Raúl Aceña en el banquillo del Solis Fútbol Sala Talavera, la decepción y el fracaso deportivo que se ha realizado por parte de la plantilla y cuerpo técnico esta temporada, con la pérdida de la categoría muy importante que se ha perdido lamentablemente, como es la segunda división. Ya la próxima semana vamos a comprometer a algún directivo del Solis Fútbol Sala Talavera para que nos vaya comentando un par de cosas, sobre todo en qué división se va a jugar. Recordemos que en las últimas horas, el pasado fin de semana, también ya colgó las botas. Cayo Alves, el brasileño a 31 años, ya deja la práctica del fútbol sala y deja por lógica consecuencia el Solid Fútbol Sala Talavera. Son las dos primeras bajas que tiene este proyecto deportivo para la próxima temporada. Hay rumores que se pueda aprovechar una de las plazas que van a quedar disponibles ya en el mes de junio para que pueda jugar el Solid Fútbol Sala Talavera en la segunda división el próximo año. Deportivamente está descendido oficialmente a la segunda B, pero existe esa posibilidad, pero habría que esperar si es que al final todo esto espero, porque dime tú, ¿cómo programas una pretemporada y una temporada no sabiendo en qué categoría vas a jugar? Quizás no se entiende mucho eso, pero es lo que hay ahora mismo con el Solid Fútbol Sala Talavera y se tendrá que esperar hasta la semana del 30 de junio, vale decir, la última semana del mes de junio, del sexto mes del año en curso en este 2019, para tener la confirmación o no si el Solid Fútbol Sala Talavera va a acceder a una de esas plazas que seguramente van a quedar disponibles, que van de entidades deportivas que no pueden asumir los gastos y que obviamente, si bien deportivamente no ha sido lo que se esperaba por parte del Solid Fútbol Sala Talavera, pareciera ser, y son muchas las preguntas que tenemos para el presidente o vicepresidente o directivo del Solid Fútbol Sala Talavera para ya la próxima semana, en relación al tema económico. Tenemos entendido que económicamente el club va a poder cancelar todos sus compromisos en el tema de nóminas y también otros compromisos económicos, aun cuando, reitero, esta semana va a ser muy noticiosa porque tenemos elecciones municipales el próximo domingo 26, hay compromisos del actual alcalde de Talavera, Jaime Ramos, para con el Club de Fútbol Talavera y su presidente José Antonio Drago Vadillo, y también con el Solid Fútbol Sala Talavera y su presidente Santi Ramos. Entonces, son horas que van a resultar muy decisivas, tanto para el Club de Fútbol Talavera, para el Solid Fútbol Sala Talavera, sin duda que también va a ser una semana y horas muy decisivas para conocer la suerte y el futuro de estos dos proyectos deportivos que ahora mismo nos representan en nuestra ciudad. Bien, continuamos en Deportes a través del 95.0 la FM, hoy de Radio Talavera, la Reina y Comarca, en este resumen deportivo del día martes 21 de mayo del 2019. Despedimos entonces a Miguel de la Cruz, de la capitán del Juvenil Nacional del Club de Fútbol Talavera. Enhorabuena, chapó una vez más por esa impresionante temporada de los jugadores talaveranos del Juvenil Nacional del Talavera. Objetivo no cumplido, pero lo importante que dieron dura batalla al Toledo y al Manzanares hasta última jornada los chavales de ese Juvenil Nacional del Talavera. Como también no es grato informaros que el Élite Talavera se proclamó campeón de Castilla-La Mancha de fútbol sala Levín y ahora va a por el Nacional. También esto vinculado a Nacho Gil, su entrenador, jugador también del Manzanares Fútbol Sala, que lamentablemente no puede seguir avanzando en los playoffs de segunda división. Vamos a comenzar primero con Nacho Gil conversando y darle la enhorabuena por ese importante título de campeón de Castilla-La Mancha de fútbol sala Levín del Élite Talavera. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buenas, Juanma, muchísimas gracias. Me imagino que muy contento con tus chavales, con todo el entorno, los padres, el club. Una muy buena noticia, un logro y un objetivo muy, muy importante, Nacho. Sí, la verdad que, bueno, hace 2 años con este mismo grupo conseguimos ser también campeones de Castilla-La Mancha en la categoría Benjamín. También conseguimos llegar al sector del Campeonato de España y luego allí pues no tuvimos la suerte de pasar a la gran final, pero ya se veía que este grupo en Alevines, 2 años después, podía conseguirlo y en eso estamos, ¿no? Vamos a intentar llegar a la gran final este año, ya que hace 2 años nos quedamos con la miel en los labios. ¿Se podría decir que es un proceso entonces de estos chavalitos que ya les traes tú sobre 2 años ya, no? Sí, claro, el año pasado no tuve la suerte de poder entrenarlos porque me fui a Canarias, pero estuvo Chema Corrochano con ellos, hizo un gran trabajo. Y este año me apetecía volver a tener ese grupo, que para mí es un grupo muy importante, que hace 2 años tuve pues un año con ellos muy bonito y queríamos volver a repetirlo este año y fíjate, pues mira, está saliendo todo redondo. Coméntale un poco a nuestros oyentes de esa final regional ante la Escuela de Fútbol Cuenca, donde habéis ganado contundentemente por 10-2, Nacho. Bueno, sí, la verdad que a ver, la evolución de estos chicos es increíble. Hace 2 años la final del regional también fue contra Cuenca y el partido fue 3-2. Imagínate en 2 años de un 3-2 a un 10-2 la diferencia que puede haber y la verdad que es la diferencia que hay, ¿no? Porque estos niños han crecido mucho futbolísticamente. Yo creo que es el mejor equipo que he podido tener. Llevo muchos años entrenando. Sobre todo es un equipo, un grupo muy unido, súper competitivo. Y bueno, pues la verdad que yo este año sí que veo que tengamos opciones de ser campeones de España. Sobre todo que los números, las estadísticas no mienten, el título de campeones regionales es el justo premio a una competición liguera inmaculada por parte de estos chavales del élite Talavera que dirige y entrenas tú en categoría Alevín Nacho, porque habéis obtenido pleno de triunfos en todas las confrontaciones y también victoria importante en la fase provincial, en lo que los alevines del élite Talavera se proclamaron campeones tras eliminar al Ciudad de Toledo en semifinales, al Torrijos en la gran final, o sea, los números están allí. Sí, a ver, es un equipo que ya te digo, que en cada entrenamiento da gusto entrenar con ellos porque son niños que van a aprender, a mejorar, saben de la importancia que tenemos de este año, del reto que nos planteamos hace 2 años, que ellos nos quedamos con la miel en los labios y ellos quieren este año ser campeones de España y yo encantado de acompañarles y de poder enseñar mis conocimientos y de poder vivir estas experiencias con ellos. Habéis conseguido esa plaza para la fase final del Campeonato de España. ¿Dónde se va a jugar, Nacho? Bueno, primero hay que jugar el sector, que sería el fin de semana del 1 y 2, y en esta semana sabremos cuándo es el sorteo y en dónde nos tocaría. Luego ya sería la gran final, que este año sí que la gran final sería para el 22-23 de junio en Las Rozas. En Las Rozas, como siempre, ahí en la ciudad del fútbol de Las Rozas, donde se habitualmente se desarrollan las competiciones finales en estas categorías. Sin duda, todo un honor de representar a Talavera y por sobre todas las cosas a Castilla-La Mancha, Nacho. Sí, totalmente, la verdad que sí, queremos dejar a Talavera en lo más alto, que haya un equipo campeón de España y yo pues sería la primera vez que lo conseguiría como entrenador y sería algo fabuloso. Nacho, esa es la noticia positiva. Enhorabuena una vez más al equipo que tú entrenas, Élite Talavera, campeones de Castilla-La Mancha de fútbol sala Alevín, y ahora vais por el Nacional. Vamos a la noticia no tan positiva. Estuvisteis allí luchando con el Mengíbar fútbol sala, no se pudo dar, y el Manzanares sí ha finalizado una muy buena temporada, sobre todo participando en playoff, Nacho. Sí, fue pues un reto que nos planteamos a principio de temporada, cuando a mí el club me llama y dice que este año quieren pues dar un pasito más, que quieren hacer un equipo competitivo para jugar los playoffs y bueno, pues al final fíjate, lo conseguimos 4 o 5 jornadas antes de que acabara el campeonato y ya estás clasificado para el playoff. Esa es una experiencia sin duda inolvidable. Creo que hicimos un grupo buenísimo, ¿no? Estuvimos muy unidos y al final pues eso se reflejó en el campo. Creo que nos merecimos más, creo que el equipo que se mereció pasar fue el Manzanares, pero al final es deporte y hay detalles pues bueno, que marcan la diferencia y no estuvimos acertados de cara a gol en los 2 últimos partidos con ellos y al final no tuvimos la suerte de pasar a la gran final. Allí estuvo el detalle entonces, ¿no? Esa falta de gol, Nacho. Sí, al final ya te digo, pues tuvimos ocasiones, tuvimos un 10 metros, tuvimos muchos lanzamientos a portería que acabaron en el palo, que el portero de ellos paró. Ellos pues un equipo que siempre se nos puso con el marcador a favor y luego pues es un equipo que se encerraba muy bien atrás, defendía muy bien y nos costó mucho el partido, la verdad. Una segunda división muy competitiva en los puestos de playoff. De hecho, mira tú lo que ha pasado con el Betis, que se ha quedado afuera, que ha ganado el Córdoba Futsal. Las estadísticas muchas veces están allí, pero cuando juegas situaciones tan importantes, tan decisivas a 2 o 3 partidos, como es el caso de los playoffs, suceden estas cosas, que los favoritos, entre comillas, se quedan fuera. Pues son partidos muy igualados donde, pues eso ya te digo, los detalles marcan la diferencia y al final, por mucho mejor equipo que tengas, por muchos mejores jugadores que tengas, al final en estos partidos todo puede pasar. Mira, como tú dices, el Betis ahora mismo contra el Córdoba, que eran muy superiores y al final pues se han quedado fuera. Nacho, muy pronto para ver tu futuro como jugador de fútbol sala. ¿Tienes ganas de continuar en Manzanares, me imagino? Bueno, la verdad que estoy contento. A mí al final es un poco complicado por los viajes, ¿no? Porque tengo que entrenar fuera de casa. Entrenamos en Madrid y bueno, pero la verdad que creo que no hay ningún problema para que continúe allí. Ellos quieren que yo siga allí. Estoy contento y bueno, lo único que te digo es el hándicap de los viajes, pero lo hablaremos en estas semanas. Nacho Gil, enhorabuena por tu presentación con tus chavales del Élite Talavera, campeones de Castilla-La Mancha de fútbol sala Alevín, y ahora vais a por el Nacional, y por esa grandísima actuación en lo personal y tus compañeros del Manzanares fútbol sala en segunda división. Muchísimas gracias, Juanma, por seguirme y estamos en contacto. Un abrazo grande. Un saludo. Bien, continuamos en Deportes a través del 95.0 la FM, Oíd Radio Talavera, La Reina y Comarca, en este resumen deportivo del día martes 21 de mayo del 2019. Ya en la parte final estaremos hablando un poco de lo que es esa asamblea de socios del Club de Fútbol Talavera de esta tarde, donde seguramente va a presentar la dimisión la directiva en pleno del Club de Fútbol Talavera, encabezada por José Antonio Dorado Vadillo. Es un trámite en todo caso, porque ya luego en las próximas semanas vendrán las elecciones. Lo que faltaría saber es si van a la reelección o no los actuales directivos del Club de Fútbol Talavera, si hay también alguna lista que quiera participar y que quiera pelear esa posibilidad junto a la directiva de Vadillo y toda su gente, la posibilidad de ser directiva del Club de Fútbol Talavera en un futuro. De eso y mucho más en la parte final de programa. Pero ya luego de haber revisado esa actividad del Club de Fútbol Talavera Juvenil Nacional, de haber conversado con Nacho Gil, jugador del Élite Talavera, entrenador también, jugador del Manzanares Fútbol Sala, nos vamos a Loide Cycling Ciclos Team Ciclos Évora, porque han participado en Valladolid el pasado fin de semana, no solamente allí en una Copa de Federación, sino que también han estado presentes el pasado fin de semana en una Vuelta a Montaña Central Asturiana. Vamos a conversar con el director deportivo de este club, Loide Cycling Ciclos Team Évora. ¿Cómo estás, Miguel Ángel Rodrigo? Muy buenas. Hola, Juanma, buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal andamos? Pues muy bien, nosotros como siempre pendientes, preocupados de la participación de vuestros chavales. ¿Cómo nos podrías resumir entonces esas dos participaciones que habéis tenido el pasado fin de semana, Vuelta a Montaña Central Asturiana y Trofeo Federación en Valladolid? De la total plantilla del equipo, fueron seleccionadas por la selección de Castilla-La Mancha, Castilla-León y Extremadura 9 corredores, con lo cual estuvieron en Valladolid, en estas federaciones, con sus federaciones, como te he dicho, Castilla-La Mancha y Castilla-León. Y bueno, pues con el resto que nos quedó, pudimos asistir un poco recortado de corredores, porque no nos quedan nada más que 5 corredores que podíamos llevar, pues tenemos dos con en descanso, con recuperando de la acción, y estuvimos pues en la Vuelta a Montaña Central Asturiana, que inicialmente teníamos una buena convocatoria para ir con un equipo para poder disputar la vuelta al 100%, que la tenía marcada desde un principio calendario, pero con el tema del cambio, con el tema de las elecciones, pues este Trofeo Federación confrontaba con las elecciones, tuvo un cambio de fecha y mira, le confrontaron con esta vuelta y le salió perjudicado en el sentido ese de que prácticamente 9 corredores del equipo han tenido que participar en Valladolid con sus selecciones. Bueno, pero por lo demás, pues muy bien, contento, la verdad. Sí, porque ese Trofeo Federación Copa Valladolid reúne a los mejores juniors del país, o reunió a los mejores juniors del país, porque estamos hablando de alrededor de 200 corredores de más de 30 equipos. Sí, salieron, me parece, tengo entendido, 198 exactamente. Tenían completa la participación, pero bueno, al final hubo dos que no salieron. Y sí, realmente son todas las selecciones una excepción. Asturias no se presentó, no fue, dio prioridad a su vuelta, lógicamente, y tenían los equipos asturianos estaban muy potentes ahí arriba, el MMR, la Academia de Samuel Sánchez, estaba al completo. Y bueno, pues sí, estuvieron todas las federaciones, excepto la que te comento, y algunos equipos invitados limítrofes siempre a donde se organizan estas federaciones, en este caso Valladolid. ¿Y cómo fue el resumen entonces para los competidores, para los ciclistas de Loide Cycling Ciclos Team Évora? Bueno, estuvieron el sábado, primero tuvieron una contrarreloj por equipos, en la cual participaron los 28, quiero recordar que eran 28 equipos, y la verdad es que hicieron una crono excelente a 12 centésimas del podium, que era un cuarto, un buen bagaje. Me da que pensar de que el plan de preparación vistas a final de junio va por muy buen camino. Y bueno, luego la carrera del domingo en línea, pues la verdad es que muy bien. O sea, fue un pelotón bastante grueso el que entró en cabeza de carrera. Y de los 9, tengo entendido, no he visto todavía la clasificación al milímetro, pero según me han comentado los muchachos y demás y tal, de los 9, 7 han entrado en el grupo de cabeza. O sea que bien, contento en ese aspecto. No voy a diferenciar de que sea de una federación o de una selección o de otra, me da igual. O sea, para mí son todos corredores del equipo, bien estén en la extremeña, la Castilla-La Mancha o Castilla-León. Por supuesto, una buena representación por parte de los chavales del equipo de nuestra ciudad que patrocina la OID, Organización de Impulsores Capacitados, el OID Cycling Ciclo Sébora. ¿Qué viene ahora, Miguel, para los próximos días, para los chavales? Bueno, pues este sábado tenemos una invitación de la Federación Extremeña en Mérida, una prueba que tenemos en Mérida. He dado, porque luego al fin de semana siguiente, el día 2, tenemos en San Boi, Cataluña, otra prueba de Copa España, el día 2 y el día 16 en Cantabria. Entonces, bueno, les he dicho a los que están convocados para la Copa España que si quieren participar en Mérida que lo hagan, pero que los doy vía libre si quieren descansar. Así que, bueno, algunos me han comentado que prefieren descansar y rodar tranquilo el fin de semana y otros pues competirán. De todas maneras, bueno, sí que estaremos allí con, calculo que unos 10 corredores, 9, 10 corredores, sí que saldremos de la prueba en Mérida. ¿Algo más que nos quieras comentar, Miguel Ángel Rodrigo, en esta despedida junto al director deportivo del OID Cycling Team Ciclo Sébora? Poca cosa ahí, Juanma, porque como verás como hablo, de Asturias hemos venido pues sí, con un mal tiempo y estoy casi que no medio afónico que me estoy obligando para poder hablar. Pues nada, te lo agradecemos. Nada, siempre agradecerte que estés pendiente de nosotros y agradeceros a la OID como organización de mantenernos siempre ahí a pie del cañón y bueno, pues gracias a vosotros podemos estar donde estamos. Te agradecemos, Miguel, y por supuesto que te pueda mejorar y a seguir trabajando con los chavales del equipo. Muy bien, muchísimas gracias, Juanma. Un saludo. Venga, un abrazo. Dos de la tarde, 27 minutos, continuamos en Deportes a través del 95.0 la FM, OID Radio Talavera de la Reina y Comarca. Nos preguntaban vía WhatsApp por qué no hemos entrevistado a los respectivos presidentes del Sol y Fútbol Sala Talavera y presidente del Club de Fútbol Talavera. Yo creo que la explicación era la que más o menos comentábamos nosotros hace un par de minutos atrás en este programa de día martes. Ahora mismo no hay nada concreto y no hay nada claro en ninguno de los dos clubes. ¿Para qué hacer resumen? Si el resumen ya está más que hecho, ahí están las estadísticas, clasificaciones y todo. Nosotros como programa hemos considerado que es mejor esperar primero esta junta extraordinaria para convocar a elecciones a la presidencia del Club de Fútbol Talavera que se va a realizar esta tarde. Nosotros vamos a estar presentes esta tarde con nuestra grabadora allí en las instalaciones del Municipal El Prado, en la sala de prensa, a partir de las 20:15 horas en primera convocatoria y a partir de las 20:30 en segunda convocatoria, porque me imagino que puede salir alguna noticia para el presente y futuro del Club de Fútbol Talavera. Igual situación para el Sol y Fútbol Sala Talavera, lo que son las cosas. Estábamos esperando que se tomara la decisión definitiva, aunque ya el rumor existía que no iba a continuar Raúl Aceña en el banquillo del Sol y Fútbol Sala Talavera, para poder conversar también, si no con el presidente Santi Ramos, con el vicepresidente Josu Blázquez o cualquier otro directivo, Fernando Bejarano, por ejemplo, que es una de las personas entusiastas en esta directiva del Sol y Fútbol Sala Talavera y que administrativamente también lo han hecho esta temporada y todos estos últimos años. Entonces estábamos a la espera de lo que iba a acontecer y lo que se ha dado en las últimas horas. Porque para hacer un resumen, en el caso del Sol y Fútbol Sala Talavera, ¿para qué? Para ahondar más en la herida, preferimos mejor en nuestro programa esperar que se vayan confirmando las noticias, y a medida que se vayan confirmando las noticias, prometemos esas entrevistas tanto con el presidente del Sol y Fútbol Sala Talavera y del Club de Fútbol Talavera, José Antonio Dorado Vadillo. Una vez certificada entonces la permanencia, y a propósito del Club de Fútbol Talavera, la Junta Directiva ha decidido convocar para esta tarde, como estamos comentando, esa asamblea extraordinaria. Los temas a tratar en esta asamblea serán, en primer lugar, un balance deportivo de la temporada 2018-2019, en la que el equipo cerámico, como todos sabemos y como vosotros sabéis, consiguió el objetivo de permanecer en la segunda división B. Posteriormente se va a proceder a la dimisión del presidente José Antonio Dorado Bielsa, junto a su directiva, más conocido como Vadillo, José Antonio. Y es que la actual junta directiva se le acaba esta temporada su mandato, y según el artículo 12 de los estatutos del Club de Fútbol Talavera, se va a disponer a dar convocatoria a elecciones para elegir al presidente directiva para los próximos 4 años, pudiendo los actuales renovar su cargo, o también, dando lo que comentábamos hace un par de minutos atrás, la posibilidad de que cualquier socio o socios se presenten a dirigir el conjunto blanco y azul. Si ustedes me preguntan cuál es mi percepción al respecto, yo creo que va a haber continuidad, porque ahora mismo no manejamos información que haya algún grupo de socios, grupo empresarial o personas que se quieran hacer cargo del Club de Fútbol Talavera, que recordemos, hay que tener un presupuesto como mínimo de 400.000 euros, que no deja de ser poco. Entonces, al final, hay que reconocer que no es fácil llegar a hacerse de la directiva del Club de Fútbol Talavera, que deportivamente y administrativamente creo han hecho una muy buena temporada, sobre todo deportivamente, con un noveno lugar que quizás muchos no esperaban. Renovación de Fran Alcoy, yo creo que sí, que va a renovar al menos por una temporada más. Esa es mi opinión y lo que yo tengo como percepción, sin confirmar nada, son solamente elaboraciones, como se dice, son solamente situaciones que no están confirmadas, pero es lo que creemos nosotros como programa de deportes a través del 95.0 la FM, Oid Radio Talavera de Reina y Comarca. Y pasándonos al fútbol sala, y a propósito ya de la no continuidad de Raúl Aceña en el banquillo del equipo de fútbol sala de nuestra ciudad, igual, solamente rumores, hay rumores. Por ejemplo, si el Sol y Fútbol Sala Talavera aprovecha esa posibilidad que puede entregar la Liga Nacional de Fútbol Sala para tener esa plaza disponible en segunda división, y el Sol y Fútbol Sala Talavera decide jugar en segunda división, una de las opciones como entrenador sería Carlos Sánchez, que volvería al Fútbol Sala Talaverano. De no ser así y de continuar en la segunda B, la opción podría ser Chema Blanco, otro experimentado entrenador de fútbol sala, aun cuando por una situación que la vamos a conversar con Chema ya en los próximos días, el equipo de fútbol sala que estaba entrenando Chema Blanco, el San Vicente, por un tema administrativo, ha conseguido, luego de haber perdido deportivamente, el ascenso de categoría. A lo mejor Chema, con esta posibilidad también que se abre ahora en el San Vicente Fútbol Sala, tome la decisión de quedarse en este proyecto deportivo y dar continuidad. De no ser así, es una de las cartas, siempre y cuando el equipo se mantenga en la segunda división B y no vaya a la segunda división. Así que enhorabuena a nuestros buenos amigos por ese ascenso a tercera división nacional del Sierra San Vicente Fútbol Sala, porque ha informado la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha que al segundo clasificado con mejor coeficiente le corresponde una plaza en tercera división. Y gracias a ese subcampeonato en autonómica, el equipo senior se ha ganado el derecho a ascender de categoría. Así es que repetimos, enhorabuena para todos los buenos amigos del Sierra San Vicente Fútbol Sala, a su entrenador Chema, jugadores talaveranos que están allí. Así está el tema, solamente rumores, nada confirmado, pero ya sabéis que aquí en el 95.0 la FM en deportes vais a tener la información de primera mano. Por lo cual, mañana les invitamos ya en la despedida a sintonizarnos a las 2 de la tarde para hacer un breve comentario, informe de lo que va a hacer esta asamblea del Club de Fútbol Talavera de esta tarde para convocar a elecciones a la presidencia. En primera citación 2015, en la segunda citación 2030 en la sala de prensa del Municipal El Prado. Así las cosas, a las 2 de la tarde y 35 minutos comenzamos a despedirnos, deseándoles una bonita tarde de día martes, y como siempre nos reencontramos mañana con las noticias del deporte de Talavera de la Reina y Comarca en Deportes, Oid Radio Talavera de la Reina 95.0 la FM. Les acompañó Juanma Sepúlveda. Será hasta mañana. Chao, chao.